sexto Congreso de Estudiantes de Psicología. Alejandro Ávila. Compartiendo experiencias, construyendo sentido. Del 5 al 9 de octubre. Vinita a vivir la facultad. Desde otro lugar. Ajá. Bien. Yo sí armé algo. Igual es interesante cómo, a medida que el resto iba hablando, yo iba anotando cosas. Arranqué anotando del lado atrás de la hoja, después rompí la hoja para poder dar vuelta una mientras leía la otra al mismo tiempo. Y me parece bien interesante arrancar por acá porque es más o menos lo que nos pasa con las construcciones colectivas en realidad, ¿no? Yo vine con algo armado que se me fue despedazando a poquito, fue como ganando otros relieves, saqué flechas, fui conectando, y me parece que el Congreso se trata un poco de eso. Es interesante también cómo también muchos nos vamos como sintiendo identificados en las palabras de los demás. Cada uno cuando va a empezar a hablar ya siente que los anteriores dijeron un montón de cosas que uno iba a decir. Y eso tiene que ver con el hecho de que somos como parte de una misma gran cosa acá, me parece. Y por eso es que tenemos un congreso, porque tenemos cosas para pensar entre todos, porque somos parte de un colectivo. Nati traía esto de cómo funciona la memoria, y me gustó mucho cuando decías esto de que llega un punto donde uno no sabe si estuvo en el lugar donde cree que estuvo o si en realidad se lo contaron y pasó mucho tiempo con gente que hablaba mucho de ese lugar y después parece como que uno estuvo. Y también va como en la misma línea de ser parte de un colectivo. O sea, la memoria también se construye como... Se construye memoria colectiva. Es un concepto bien, bien lindo, bien interesante. Y me parece que estamos acá para esto. Para construir memoria colectiva, para construir colectivamente líneas de hacia dónde queremos ir, para construir juntos problemas, para construir juntos soluciones. Bueno, parte del título de este congreso dice construir sentidos, ¿no? Y creo que esta mesa de hoy, parte de lo que está haciendo es empezar a construir el sentido del congreso, ¿no? De una forma u otra, cada uno va como haciendo su aporte y el congreso va como tomando forma, empieza a tener sentido. Cuando nos eligieron nosotros tres para estar hoy acá, conversamos mínimamente y bueno, ¿qué decimos? No sé qué. Y de lo primero que saltó fue, bueno, tendría que haber algo del para qué. Digo, ¿para qué hacemos un congreso? Bueno, hay mucho de esto de lo que decía recién, creo yo, de la construcción colectiva, de un montón de cosas. Y también lo de acercarse, ¿no? Lo de encontrarse en esto que es como una dicotomía que a mí me interesa desde el primer día que pisé el centro de estudiantes, y es la gente del CEUP con la gente que no es del CEUP. Yo recuerdo cuando entré al centro de estudiantes, se corría mucho la frase, el CEUP somos todos. Cada vez que alguien decía, no, porque no sé cuánto, nosotros los del CEUP, escuché muchas veces que me retrucaban diciendo, no, el CEUP somos todos. En esta línea de que, bueno, cualquier estudiante puede venir acá, puede opinar, puede formar parte de lo que estamos construyendo, puede votar, chau. Él también es parte del centro de estudiantes. Después con el tiempo, a medida que fue cambiando la gente, todos fuimos cambiando también, el participar en el Consejo de Facultad también me llevó a obligado disociar lo que era de orden gremial de lo que era lo más relacionado con el estudiantado. Entonces, no, para acá vos estás como representante del orden de estudiantes, no del CEUP. Bueno, sí, pero del CEUP también. Y ahí, a partir de ahí fue donde empecé como a laburar más esta cosa de, bueno, está bien, el CEUP entonces no somos todos, y sí hay gente que no es del CEUP. Y acá se me viene la imagen del muro de la pecera, que también me pareció bien interesante, porque, bueno, creo que lo conocemos todos, el muro de la pecera. Y me parece que está bueno este encuentro precisamente para esto. Es como un par de días donde hacemos de cuenta que el muro no existe, o lo derribamos por un rato, o capaz que para siempre, ojalá, o por lo menos lo ablandamos un poquito. y empezamos a discutir juntos. Es la cosa que más me interesa de esto, porque en realidad a los compañeros y a las compañeras y compañeros del centro de estudiantes ya los conozco bastante, tenemos como un montón de discusiones como muy, muy dadas, y muchas veces terminamos como, viste, haciendo que llueva sobre mojado, y está buenísimo esto de, bueno, a ver qué pasa si esto lo hablamos con otra persona, ¿no? A ver qué nos puede decir otra persona, y bueno, para eso me parece que es como fundamental como ir generando clima para que eso pase, ¿no? Porque si no, pasa lo que decía Nati también, el Congreso del 2003 no hablaba, estaba ahí, y yo me acordaba también de cuando yo estuve en el Congreso del 2007, me acordaba de lo del chancho, que me pareció una cosa fabulosa, pero después hay pilas de discusiones que no recuerdo. Recuerdo que estaba Carlevaro, por ejemplo, y decía, Carlevaro, no me acuerdo qué dijo por él. Porque estaba como en otra, mi registro pasaba por otro lado, estaba como prestando la atención a otras cosas. La cuestión es, en definitiva, nada, eso, que realmente se pueda como generar un encuentro, porque aparte también me parece como un espacio interesante, entre otras cosas, para los que militamos cotidianamente, de alguna forma también. A ver, creo que es un momento como para que compartamos el trabajo que venimos haciendo, y también es un momento como de rendirle cuentas al estudiantado, que me parece que está bueno. O sea, hay un montón de estudiantes que no tienen ni idea de lo que hacemos. Trabajamos cotidianamente buscando mejores formas de comunicar lo que hacemos. Creo que es una pata que seguimos siendo floja, pero sé que hay gente laburando duro en comunicación para que esto vaya como haciéndose un poco distinto. Bueno, esto de como de rendirle cuentas al estudiantado y decir, bueno, a ver, muchachos, muchachas, lo que venimos haciendo en estos años es más o menos esto, lo que percibimos es esto, no sé qué les parece, porque recuerdan que en el último congreso definimos que íbamos a caminar más o menos por acá, íbamos a hacer esto, esto fue lo que hicimos, con esto nos encontramos que acá nos chocamos con tal cosa, vimos que por acá puede haber un caminito que está interesante, y que la discusión pasa a ser más amplia de lo que es a la interna del salón gremial, porque en definitiva nos estamos metiendo con algo que es demasiado grande como para que lo resolvamos nosotros. Es como, creo yo, el momento como para que el estudiantado se haga responsable de lo que es su voz, su trabajo y sus decisiones. Los consejeros, creo que el centro todo, pero a los consejeros nos pasa pila esto de cuál es el nivel de representatividad que tenemos cada vez que votamos algo o que argumentamos algo. Y el momento que lo decís con el pecho inflado y con la vehemencia de que estás representando a 8.000 estudiantes, y después decís, pero en realidad en esta discusión no éramos 8.000, éramos un poquito menos. Y nada, con el marco del Congreso va a ser otra cosa, vamos a poder inflar el pecho, creo que con un poquito más de seguridad. Y bueno, no, en definitiva, me gusta resaltar esta idea, el de hacerse responsable, porque pasa esto de que, en definitiva, los movimientos de facultad, que últimamente vienen siendo bastantes, terminan siendo dirigidos por algunos, y no está bueno. No está bueno porque porque nuestra energía es limitada, porque nuestra imaginación es limitada, porque nuestro conocimiento del mundo es limitada, y además dicen que la cosa se pone mejor. Otra cosa para que me parece interesante este congreso es esta cosa como de marcar las reglas de juego. Yo cuando entré al centro de estudiantes, entré en un centro que ya estaba funcionando, que ya estaba en funcionamiento hace un tiempo. Ya tenía como pautado más o menos qué era lo que se quería trabajar y de qué forma, qué estructuras iba a dar, qué modalidades para discutir, para resolver. Y nada, en mí esta sensación rara como de sentir como que estaba empezando a formar parte, pero a su vez como que no dejaba de sentirme ajeno de algo que en realidad no, yo no había visto nacer, ni había visto todos esos años de desarrollo, y llego con algo en funcionamiento, y me parece que está bueno que cada tanto el estudiantado diga, bueno, queremos trabajar de ahora más de esta manera, queremos priorizar esto, queremos ir por acá. El estudiantado, y pienso mucho también en los nuevos militantes, en la gente que va a estar laburando en la cotidiana, bueno, que defina qué quiere trabajar y de qué forma. Y que acá en esta cosa multigeneracional que se da en estos espacios, que podamos más o menos cada uno aportar del lugar donde está. Y que el laburo de acá a los próximos años sea sobre la base de lo que resolvimos hoy, lo que estamos acá, y no de lo que se resolvió hace 4 años, cuando en realidad capaz que dentro de 2 años de lo que tuvimos en el 2007 ya no queda ninguno. A ver, sobre por qué es en este momento, porque esto de que el Congreso que se había planteado hacer cada 2 años, que pues esto se termina como dilatando, de 2 pasó a ser 4, del 2003 al 2007, después de 2007 nos propusimos 2009, el 2009 no se hizo, termina siendo el 2011. Lo mismo que con esta hoja, ¿no? Uno se puede programar algo, después termina escribiéndolo arriba, rompiéndolo, haciendo el dibujito, y las cosas se terminan dando de una determinada manera, por algo, y tiene un sentido, y está bueno que las cosas pasen cuando tienen que pasar, me parece. Y con este congreso lo mismo. Creo que el centro está en un momento bien lindo de una renovación muy fuerte. Se vino trabajando mucho entre el Congreso Latinoamericano de Salud, el Congreso, el CLAE, Congreso Latinoamericano Caribeño Gigantes. Hubo un montón de gente que se arrimó, que arrancó a laburar muy duro, y que, bueno, entre eso y la ocupación, que también creo que marca como un mojón bien importante, en la historia de la organización estudiantil en psicología, recambio de gente, recambio de ideas, gente que vino para quedarse, y que, bueno, me parece que es como el momento. Es el momento para hacer un congreso, es el momento para marcar las líneas con las que vamos a trabajar. Es un momento importante para tener un congreso, no solo por el momento de ser los estudiantes y de la facultad, sino también universidad, país, mundo. Estamos como en un momento como bastante loco, ¿no? Escuchando a Alejandro, yo pensaba esta cosa de lo contemporáneo, eso decía, pa. Es como complicado pensarse hoy cuando en realidad el mundo no se parece mucho a nada de lo que vino antes, y donde ya las formas de organizarse, de pensar y de trabajar no pueden seguir siendo las mismas. No me quiero extender mucho más. Capaz que lo mejor es ceñirse al momento de facultad. El mundo, el país, la universidad, lo dejaremos para otro momento. La seguimos después, siempre hay tiempo. Con el brindis podemos hablar de coyuntura nacional e internacional. Me gusta. Bueno, calculo que todos más o menos tenemos una idea de, por lo menos en líneas generales, a menos que alguien sea de esta generación y que no ande mucho en la vuelta. La facultad está embarcada en una serie de transformaciones bastante importantes. Nos estamos metiendo con cuestiones pesadas, tales como el cambio de plan de estudios. Y nada, es como bastante pesado cuando uno se pone a pensar cuántos de los psicólogos del Uruguay se formaron en esta facultad. O bueno, capaz que hay muchos que están formados en algún otro lado por una cuestión de cómo era la situación hace un relativo tiempo. Pero de acá en más, la Universidad de la República va a tener la responsabilidad de estar formando a la inmensa mayoría de los psicólogos en Uruguay, y no solamente formar gente, sino dirigir los caminos por los que va a transitar la psicología como entidad abstracta. Y está salado, porque eso, entre otros lados, parte de qué plan de estudio tengamos. Ustedes también escuchan las voces, ¿no? De más. Genial. De más, me quedo más tranquilo. Bueno, voy a saltear un par de partes, ¿para qué? Bueno, comentar alguna cosa de los grandes movimientos de facultad, porque hay cosas que yo realmente después tuve que dejar por cuestiones de vida, trabajo, etcétera, pero en su momento estuve muy interesado en esto de participar en Comisión de Comunicación, porque me queda como una sensación muy muy muy fea esto de que estamos resolviendo cosas que son como que están muy saladas con respecto a lo que va a ser el futuro de facultad. Y no, ¿qué no? ¿Ves? Está bien, está bien, capaz que... Bueno, saquémosle lo cuantitativo, no sé si es mucho o poco, pero tiremos algún ejemplo y juguemos con eso. Ahora los grados 1 y 2 tienen un plazo máximo de permanencia en el cargo. Es una cosa maravillosa. Vamos a tener, se toman como cargo de formación docente. Esto ya dejó de ser una reivindicación estudiantil y ya pasó a ser una política de facultad. Los grados 1 y 2 son para estudiantes o para egresados hasta 3 años. Los grados 1 pueden estar hasta 4 años en el cargo, los grados 2 pueden estar hasta 5. Estamos hablando de los grados 1 y 2 como cargos realmente de formación. Tenemos posgrados gratuitos, estamos discutiendo qué hacer con los honorarios. No sé, hay un montón de las cosas que discutimos y que resolvemos. Yo hablo del consejo porque es como el espacio donde trabajo. Resolvemos un montón de cosas que tienen que ver directamente con el estudiantado, y cuando convocamos al estudiantado a discutir sobre esto, claro, lo veo como un tema como medio ajeno, porque es como difícil cuando uno no forma parte del proceso, que de repente te digan, no, ahora vamos a resolver qué hacemos con los honorarios, y yo qué sé, te perdiste toda la discusión, después no sabes si vas a la asamblea o no. Y después cuando se resuelve también a la información, de repente a mucha gente no le llega, y no sé, me parece que es como que no está bueno, y precisamente por eso es que estamos acá, me parece. Tenemos institutos. No se me malinterprete, no estoy publicitando todo el trabajo que hemos hecho. No me voy a candidatear para nada, o sea, pero está, la intendencia creo que me quedaría bien igual. La intendencia de facultad, no la de Montevideo. Me tengo. Bueno, a ver, los institutos es algo sobre capaz que me puedo playar un mínimo más. Porque ahora tenemos institutos, los institutos tienen directivas, lo cual ya nos lleva como a pensar la gestión en facultad de forma bien distinta. En las directivas tenemos paridad de órdenes, tenemos 2 estudiantes por cada directiva, y nos lleva a pensar de una forma muy distinta, porque ya estamos como hablando de otra cosa, ya es otra facultad. Y entonces este tipo de cosas, es como bien dijo el decano, ineludible que la participación protagónica de los estudiantes. Yo también creo lo mismo, por una cuestión del lugar en el que estamos y los intereses que maneja cada uno, por no sé con qué tiene que ver eso, capaz que también lo dejamos para el brindis. Pero y retomo esta cuestión de la responsabilidad. Tenemos la responsabilidad de estar al frente de ciertos cambios. Y que por momentos lo estamos y muchas otras veces no. Y me parece que es una pena. Voy a redondear con una última idea sobre lo que más espero del Congreso, y que es algo en lo que creo que avanzamos bastante durante la ocupación, pero que tenemos como un trecho para seguir profundizando, y que tiene que ver también con esto de apropiarse de la herramienta que decía Vicky. Y tiene que ver también con lo que decía al principio acerca de los que somos del CEUP y los que no. Creo que esto del ser de CEUP y no, bien puede pensarse como en varios anillos, ¿no? Está el centro de estudiantes, están los que están afuera del centro de estudiantes, pero en el medio hay niveles. Puede haber un degradé de niveles de compromiso, un degradé de conocimiento sobre los temas, de ganas de trabajar, de tiempo, y muchas veces ese muro y esa categorización como en dos nomás nos mata a toda una serie de franjas que pueden estar en el medio, de gente que de repente no está como para militar todos los días, pero sí de repente una asamblea por mes, te banca, te puede quedar una mesa ejecutiva, si tiene algún más o menos data sobre cómo viene la mano, mete cuchara, y me parece que eso es lo que tenemos que fomentar, y para eso me parece que es buenísimo el Congreso, poder como darle oxígeno a todos los aspirantes a estar en esa franja del medio, gente que dice, mirá, yo laburo, yo estudio, yo tengo una familia, tengo no sé qué, no estoy como para vender mi arma al centro de estudiantes y pasar 8 horas por día encerrado ahí adentro. Súper válido, lógico, está bien. Ahora bien, esa persona bien te puede decir, loco, todo bien, pero no me hagas elegir entre o me quedo a vivir dentro del centro de estudiantes o me quedo por fuera y nunca me entero de nada. Y... Hablando del exilio. Sí. Fa. Puede ser para Congreso, sí, es como... Ah, yo estaba redondeando. Pero el chocolate siempre está de más. Claro. Sí. Sí. Yo, de verdad, te juro que me copo con esto y apenas terminamos, salimos y lo conversamos. Claro. Claro. Bien, lo hablamos afuera. Sabelo. Vamos arriba. No, es una buena. No, pero yo quiero hacer una intervención. En realidad, o sea, me parece como una intervención súper válida y que justamente esto del Congreso tiene que ver, o sea, con pensar. Cuando yo decía, bueno, probablemente nos estemos equivocando, el Congreso es la oportunidad de pensar eso. Porque uno invisibiliza su propia práctica y su estar ahí, digamos. O sea, porque si todo el tiempo nos damos palo, digamos, uno deja de ver cosas, ¿no? Deja de ver de qué costó entrar, deja de ver de que sigue excluyendo, deja de ver que antes veía. Entonces, el pensar ese tipo de cosas, el pensar el funcionamiento del centro de estudiantes, el pensar la dinámica que tenemos, ¿no? Y cómo nos conformamos es parte del Congreso y son los ejes que tienen que ver, ¿no? Me parece importante rescatar esto y perdón la interrupción, pero porque en realidad no tenemos como me parece esta cosa de pensar un Congreso desde estos términos más organizativos, ¿no? A nivel gremial y a nivel político, porque estamos acostumbrados a ir a congresos académicos, ¿no? Donde vamos y la relación que tenemos es con alguien que expone sobre una temática que nos interesa, ¿no? Y a lo sumo alguna temática que haga alusión directa y explícita a algo político. Pero este congreso en realidad, o sea, intenta articular las dos dimensiones, ¿tá? Y es importante que también estemos para pensar, ¿no? O sea, el formato que nos damos y cómo estamos militando también. Bien. Yo justo me colgué una cosa con Nati, no sé si Vicky lo dijo, pero me quedé con esta idea de... Ahí va. Ahí va. No, pará, me quedé colgado, tengo unos segundos para contestar eso. Que esto de elegir muchas veces es como una gran mentira. O sea, me parece que podrían haber 3 listas lo que te ayudaría capaz es como a seguir sosteniendo esta cosa ilusoria de que estás eligiendo. Y no sé, pensá por ejemplo en las elecciones nacionales, cuánto hay de elección o no en eso. El decano hablaba acerca del tesoro que tenemos de nuestra forma de organización. Sé que no hablaba de la organización estudiantil en sí, sino del cogobierno universitario en Uruguay. Ami también habló de una joya. Yo comparto pila esta lectura y soy como de la idea de conservar muchas de las cosas buenas que tenemos. Entre ellas, para mí, está esta cuestión de la lista única. Me parece que el centro tiene una forma de encarar el laburo es como muy difícil, se cruzan varias cosas, pero yo estoy convencido de que somos un centro abierto, de que tenemos, después en la práctica, viste, alguien te viene a hacer una pregunta en un día malo y esa persona viene como muy sensible porque ahí estoy entrando en un lugar nuevo, justo la persona mira con una cara medio rara y pienso que es para mí y por eso siento que me están expulsando, pero desde desde lo estatutario, o sea, ya se ve que el es más, por momentos a veces dudo hasta si estamos como demasiados abiertos a que venga gente y nos cambie. O sea, es hasta peligroso, se podría decir. Es como, está, difícil resumirlo así, compartir una experiencia cuando es como algo medio intransferible. Pero partimos como de la base de que si alguien quiere cambiar algo, lo hace arrimándose, discutiendo con nosotros, charlándolo, participando, y no en esta cosa activa, mínimamente activa y casi del todo pasiva, que es poner una lista cada 2 años. Pero bueno, la seguimos en minutos. Redondeando con lo del Congreso, lo de la ocupación y esto de los distintos niveles de compromiso, precisamente para habilitar a eso, a que gente que no está como del todo animada a arrimarse pueda hacerlo, me parece que es importante esto de en el Congreso dar las herramientas para que de repente gente que después no va a estar militando cotidianamente en el Centro Estudiantes sí tenga elementos para estar en una asamblea, por ejemplo, y poder meter cuchara, o para arrimarse un día a una mesa y poder meter cuchara, porque acá también se cruza esta cuestión del saber y el poder, donde en realidad ahí sí, le estaríamos mintiendo a los estudiantados si le dijéramos, no, pero vos podés venir a una asamblea o una mesa ejecutiva y resolver con nosotros. Y no del todo, en la medida que no sabés de qué se está discutiendo, o no sabés por dónde viene la mano, o te perdés de un montón de pormenores de la vida institucional, no vas a poder estar eligiendo. Y por eso me parece importante el Congreso, entre otras cosas, para poder alimentar eso. Eso, apropiarse de la herramienta del Congreso. Me gustaría que el Congreso también ayude a como a mostrarles el lugar que tenemos los estudiantes en la facultad, que creo que es una de las cosas que nos tranca mucho a veces a los estudiantes a la hora de ser propositivos y poder lograr transformaciones, es que nosotros no seguimos sin tener del todo conciencia de las cosas que podemos hacer, y nos pasa incluso a la interna del centro estudiante. Lamento insistir con esto a los consejeros, pero nos pasa a los consejeros que tenemos, somos los que tenemos un trato más directo con el decano, con los docentes, realmente sabemos el lugar que tenemos en la facultad, la apertura que tienen los otros órdenes y el decano para poder recibir propuestas, las posibilidades que tenemos de hacer cosas, y si a veces a algunos de los centros estudiantes nos cuesta darnos cuenta de eso, entiendo que mucho más aún el resto de los estudiantados, y está bueno que eso se pueda compartir, y no a través de estas palabras, sino a través de muchas más y de compartir hechos concretos de cosas que se han hecho y que se entienda eso, que a pesar de nuestros errores y aciertos, se respeta mucho nuestro laburo y tenemos como ese lugar ahí como de un orden que está, bueno, mismo el decano lo decía, o sea, en muchos casos se espera que nosotros estemos en el frente del barco diciendo para dónde vamos, y por esta confusión que tenemos, no sé basada en qué, no sé si esta cosa medio de pensar la facultad como quien hace uso de un servicio nomás y que de resolver cómo funciona se encargan otros, es la cosa de estar en una facultad pública pero con cabecita como si fuera una facultad privada, no sé. La cuestión es que no lo estamos haciendo y me parece que eso es una cosa importante para el Congreso. Seguir creciendo, me parece que el Congreso tiene que ver con una cuestión de madurez colectiva. Vamos como dando pasos en cuanto a una madurez para organizarnos, para pensar y para poder hacer, y nada, apuesto a que principalmente el Congreso nos venga bien en esa línea. Y bueno, nada, como para terminar con una idea que es básicamente como un lugar común pero que me gusta y voy a usar este recurso choto una vez más. Compañeros, compañeras, el Congreso ya empezó y no es solamente acá, es en los pasillos, es en el baño, es en la puerta, va a ser en sus casas, cuando lleguen a sus casas y con valga la redundancia, y comente esto con sus amigos, con su mamá, con su papá, con la abuela, pueden estar solos también, mirando el techo y pensando, ahí también va a estar el Congreso es desde hace un ratito hasta, bueno, hasta que se termine. Muchas gracias, bienvenidos, vamos arriba, va a estar tan bueno como queramos, vamos arriba.